Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Diego y el patrimonio cultural que les voy a presentar es Monte Verde. Monte Verde se ubica en la décima región de los bosques de coníferas subantárticos y siempreverdes de las cordilleras bajos del sur de Chile. Este sitio fue descubierto en 1976 por casualidad cuando campesinos excavaban cerca y emergían los primeros vestigios animales. Las primeras excavaciones arqueológicas fue en 1977, lideradas por el arqueólogo Tom Delahaye. Los investigadores encontraron un conjunto de evidencias de que cerca de 14.800 años atrás hubieron humanos viviendo ahí. Esta ha sido la información que les quisiera compartir. A cuidar el patrimonio local y hasta una nueva oportunidad.